La primera es que cuáles son su opinión sobre lo que ha pasado con Christopher Ross, sobre la visita que ha tenido sobre los territorios ocupados y los campamentos, los territorios liberados. Bueno, Christopher Ross, como todos saben, después de que Marruecos le haya retirado la confianza, ha sido impuesto por decisión de los Estados Unidos y por la decisión del secretario de la ONU. Por lo tanto, regresa a la región con más fuerza, con más poder, con más legitimidad. Y creo que es una señal bastante acusada de que la comunidad internacional quiere una solución del conflicto donde realmente se garantice el derecho a tener el pueblo saharaui, y que la visita a Ross significa que la MINURSO y la ONU quieren imponer su autoridad en la región. Hasta ahora siempre fue Marruecos quien ha marcado el camino para la MINURSO en la zona, pero la visita a Ross y su encuentro con los saharauis en la zona ocupada y en la zona liberada de campamentos es una demostración clara de que la ONU quiere estar presente, quiere indicar a la comunidad internacional de que la autoridad sobre el terreno es una autoridad internacional y de que es un terreno en disputa. Y creo que el proceso comenzado por Ross de encuentro y negociaciones va a seguir su curso, solo que esta vez tenemos a Ross más fuerte y con más legitimidad. Sin duda, esto es un varapalo para el lobby pro-marroquí, las tesis marroquíes. Por primera vez no se ha escuchado las peticiones marroquíes, como cuando decían de desautorizar a Ross y de quitarle su confianza. ¿Cómo valoras esto? Sí, creo que Marruecos ya con la huelga de Aminatou Haidar le pasó lo mismo. El rey tuvo que echarse para atrás después de tomar la decisión de que Aminatou no regresara al Ayun. Esta vez igual también de tomar la decisión de que Ross no siga siendo de mediador. Otra vez el rey tuvo que dar un paso atrás y realmente es una demostración de que la tesis marroquí no tiene sentido ni son aceptadas. Muchas gracias. Esas han sido las declaraciones de Busraya Beyoun. Ahora tenemos también la entrevista con Mohamed Salem, que fue el representante del Polisario en Canarias, ahora será en Venezuela, y os dejo con la entrevista. Muy buenos días, estamos en Radio Topo, estoy con Mohamed Salem, ex representante del Polisario en Canarias y próximo representante en Venezuela, si no me equivoco. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias. Queríamos preguntarle qué opina sobre los últimos hechos acontecidos en el Sáhara Occidental, con la visita de Christopher Ross, después de que Marruecos denegara su confianza en el representante. ¿Qué opina el Polisario sobre eso? Bueno, no cabe la menor duda de que la visita de Christopher Ross es histórica y ha llegado en un momento crucial en la historia del pueblo saharaui. Y es una nueva que nunca se ha dado en el tiempo y por lo tanto es importante para el progreso de la causa justa del pueblo saharaui. Por otra parte, se vio también la cara real de Marruecos con los últimos acontecimientos en el Ayun, sobre todo con la llegada de Christopher Ross, cuando el pueblo saharaui fue embestido una vez más y fue maltratado por la policía, el ejército y los paramilitares marroquíes y la policía política. Incluso una defensora conocida de los derechos humanos como Aminatou Haidar ha sido víctima de las arbitrariedades y de la ceguera del gobierno marroquí en nuestro territorio. El Ayun ha sido cerrada a cal y canto por los militares y por la policía marroquí, y el pueblo saharaui realmente no ha podido hacer lo que quería, manifestarse y dar la bienvenida al señor Christopher Ross en el territorio ocupado del Sáhara Occidental. Sí, tienes razón, todos hemos visto esas imágenes donde los manifestantes son golpeados, torturados, y entre ellos la famosa activista Aminatou Haidar. ¿Le puedo preguntar qué medidas ha tomado el Polisario para evitar estos hechos vuelvan a ocurrir o en un futuro próximo? Bueno, el Polisario está denunciando cada vez que ocurra algo, y desgraciadamente ocurre un día sí y otro también. Está denunciando estas atrocidades ante los organismos internacionales correspondientes y ante las ONGs, especialmente ante las organizaciones de defensa de los derechos humanos, ya sea españolas, europeas o de otras partes del mundo. Y está llevando una actividad de sobre todo de hacer conocer la realidad del pueblo saharaui y lo que estamos viviendo los saharauis en las zonas ocupadas. La denuncia es el arma directa del Frente Polisario en estos momentos. Vale, muchas gracias. Encantados de tenerte aquí. Y esperamos verle en próximas visitas. Mucha suerte en Venezuela. Gracias a vosotros y a seguir bien. Bueno, esa ha sido la entrevista con Mohamed Salem. tenemos más entrevistas, por ejemplo, con el famoso actor español Carlos Bardem, que también estuvo en la manifestación, y también le hemos hecho una entrevista. Os paso otra vez con la entrevista de Carlos Bardem. Hola, muy buenos días. Somos de Radio Topo. Estamos aquí en la manifestación estatal de Madrid por los derechos del Sáhara Occidental. Está con nosotros Carlos Bardem. Hola, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, primero agradecerle a ti y a gente como usted que apoya la causa saharaui olvidada por muchos. Y segundo, pedirle unas palabras de apoyo a las personas que están en los territorios ocupados y que no disfrutan de las libertades que nosotros podemos disfrutar de manifestarnos libremente aquí. Bueno, pues a la gente que está en los territorios ocupados soportando que se violen sus derechos humanos constantemente, decirles que estamos en todo lo que podemos apoyando la causa del Sáhara y que esperamos que haya una solución rápida para esto. Que esperamos que la nueva visita de Christopher Ross sirva para desbloquear parte del proceso, para buscar soluciones y sobre todo para que Francia y España, y ese es el motivo de que estemos aquí hoy, se hagan cargo de esas responsabilidades y del cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Vale, muchas gracias. Tengo otra pregunta, como curiosidad. ¿Cómo usted empezó a enterarse de lo que es la causa saharaui? Bueno, pues yo me empecé a enterar de la causa saharaui muy de pequeño, porque esta señora que está aquí al lado, que es Pilar Bardem, que es mi madre, debe ser de las primeras españolas que colaboraba con a recaudar fondos para Polisario en Madrid y tal. Y desde muy pequeñito estuvimos informados del tema y luego ya posteriormente pues en visitas a los campamentos, gracias al FISAHARA también, al Festival de Cine del Sáhara, con el que hemos colaborado. Y bueno, pues, tenemos una vinculación emocional muy fuerte con el Sáhara. Lo digo porque si, por ejemplo, ya a nivel de clase media, pero la gente de a pie le cuesta mucho enterarse porque hay un gran bloqueo informativo, ya la gente de las altas esferas que viven como una especie de burbuja, muy pocos saben lo que es el Sáhara Occidental o ni siquiera situarlo en el mapa. Ya, sí, supongo, pero ¿quién crees que somos de las altas esferas? ¿Nosotros? ¡Hombre! Mi madre es una señora que fregaba escaleras para darnos de comer, o sea, no somos de ninguna alta esfera. Pero bueno, yo supongo que vivimos en una sociedad donde si tú te quieres informar de algo, te puedes informar. Ahora mismo con internet, con elementos informativos alternativos que hay, te puedes enterar de lo que quieras. Es cuestión de querer saber. El problema de mucha gente es que no quiere saber. Usted ha estado varias veces en los campamentos, si no me equivoco. Sí. ¿Y qué le parece la situación de ahí? Bueno, pues preocupante en el sentido de que yo cada vez que he ido, cuando he vuelto un año después o dos años después, la situación se había deteriorado. Evidentemente es una situación de crisis humanitaria que debería buscarse una solución. El mundo está en una supuesta crisis, que para muchos de nosotros no es una crisis, es una estafa, pero bueno, está repercutiendo en la cantidad de ayuda que reciben los campamentos. Entonces, bueno, pues la situación allí es dramática y cada vez será peor, lógicamente. Vale. Por último, preguntarle que usted que es español y que darnos un consejo de cómo podemos hacer nuevas vías para que la gente se conciencie sobre la causa o se sensibilice. Bueno, yo me encantaría poder daros una solución a ese problema. No sé cuáles son esas vías. Supongo que no rendirse. Yo una de las cosas que más admiro del pueblo saharaui es su constancia en la lucha, su fidelidad a su lucha. Pues no rendirse y hacerse presente siempre que se pueda. Y nosotros, pues gente como yo, gente como mi hermano, gente como Rosa María Sardá, Pilar Bardem, pues intentamos en la medida de lo posible poner nuestra voz al servicio de la causa del pueblo saharaui siempre que podemos y dar eco a vuestras reclamaciones. No sé, yo lo único que se me ocurre es seguir luchando y no rendirse, ¿no? Vale, pues nada, le agradecemos de verdad muchísimas gracias por atendernos aquí con el programa Jaima Saharaui. Muchas gracias. Un placer. Esa ha sido la entrevista con Carlos Bardem. Hay más. Tenemos también con Rosa María Sardá, que estuvo también en la manifestación, y os dejo con la entrevista. Hola, muy buenos días. Estoy con María Sardá. Rosa María Sardá. Muy buenos días. Estamos en Radio Topo. Muy buenos días, Radio Topo. Hace muchos años que estamos... que mi familia saharaui es... tengo una familia y luego todo el pueblo saharaui. Son muchos años ya trabajando, intentando ayudar. ¿Qué le anima a estar viniendo año tras año a la manifestación anual de Madrid? Me anima el que el pueblo saharaui cree en su libertad y lucha por ella, y yo estaré siempre que pueda y pueda resistir, estaré a su lado. Y nosotros desde luego le agradecemos que personas como usted apoyen nuestra causa. Yo creo que hay muchísimas personas y familias españolas que apoyan esta causa. Son los gobiernos los que no la apoyan, sí. El pueblo sí la apoya, y el pueblo saharaui lo sabe. Desde luego la unión entre pueblo saharaui y pueblo español es muy evidente. Claro que sí, lo tenemos con las vacaciones en paz, lo tenemos con los cooperantes, siempre hemos tenido una unión muy, muy estrecha con el pueblo saharaui. Le podría hacer la pregunta de cómo, igual que le hice a Carlos Bardem, de cómo usted se enteró por primera vez de lo que era el Sáhara o lo que era la causa saharaui. Mira, te diré una cosa, la causa saharaui ha estado presente en mi vida durante 37 años, son los mismos que ha empezado a existir, digamos, porque tiene la misma edad que mi hijo. Desapareció el dictador, nació mi hijo y empezó. Un gran año para España, un año pésimo para el Sahara. Para el Sahara, exacto, y un buen año para mí, que nació mi hijo. O sea, que se lo cuentaba todo junto. Imagínate, si yo me acuerdo siempre de la Marcha Verde, de cómo se vivió y de que todavía estamos igual. Y por último, ¿algún mensaje que quiera mandar a españoles? No, yo no tengo mensajes, solo que desde que tengo uso de razón, que estoy en una lucha, en una manifestación o en otra, y que seguiremos así, yo qué sé, hasta cuándo. Vale. Pues nada, nosotros le agradecemos, nosotros estaremos siempre hasta que podamos luchando por nuestros derechos. Muchas gracias. A ti, gracias a vosotros. Esa ha sido la entrevista con Rosa María Sardá. También en la manifestación estuvo Enric, el cooperante secuestrado en los campamentos, y le hicimos también su respectiva entrevista. Os paso con la entrevista. Hola, muy buenos días. Estamos en Radio Topo. Esto es La Jaima Saharaui y estamos con Enric, el cooperante, por desgracia, secuestrado en los campamentos de refugiados saharaui y posteriormente liberado. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias. Primero agradecerle el apoyo que muestra viniendo a la manifestación de Madrid, a la causa saharaui, que se nota que no ha perdido la fe en esa causa incluso después de las duras consecuencias que le ha traído a usted. Bueno, siempre he creído en esta causa, y como una cosa no tiene nada que ver con la otra, es por eso que hoy también estoy aquí. Primero, darle nuestras condolencias por los hechos pasados, y no sé si la pregunta la puede no responder si quiere, pero la culpa fundamentalmente de lo que le pasó a usted, ¿en quién podemos radica, debatir eso, cree luego, usted? Bueno, esa sería una contestación muy, muy compleja. O sea, que es un cúmulo de circunstancias que ahora no podemos analizar. No, sería muy largo analizar, sí. Vale. ¿Qué le anima a venir después de lo que ha ocurrido año tras año a la manifestación? Bueno, dejar claro que seguimos comprometidos con esta causa, y lo mínimo que podemos hacer, teniendo en cuenta lo agradecido que ha estado el pueblo saharaui por nosotros, es hacer acto de presencia hoy aquí. Vale. ¿Cree usted que la cooperación en los territorios, en los campamentos refugiados, se ha visto mermada después de el anuncio del gobierno español de la inseguridad que hay en los campamentos? Bueno, en general la cooperación de todos los países europeos y para todos los países de que reciben fondos, destinatarios, la cooperación se ha visto mermada. Pero en el caso del Sahara existe una responsabilidad histórica por parte de España, por la situación actual que se vive, por la situación de refugio en Argelia, y es un compromiso en el que no se debería fallar. Vale. ¿Cree usted que alguien que quiera cooperar de cualquier nacionalidad en los campamentos ahora mismo estaría en una situación insegura o correría peligro su vida? Yo no manejo suficientes datos como para poderte contestar esta pregunta. Vale, pues eso. Muchas gracias, sobre todo por venir a la manifestación y por atendernos en Radio Topo. Se lo agradezco. Gracias a vosotros. Estas son las entrevistas que pondremos hoy. Tal vez otro día pongamos más entrevistas. Espero que les hayan gustado. Otra cosa, hoy, como vamos a intentar hacer siempre, vamos a acercaros a la cultura saharaui. La cultura saharaui es una cultura un tanto peculiar y única. En esta sección del programa, mis compañeros Aminetsu y luego más tarde mi compañero Mohamed Hanini nos hablarán sobre la vestimenta típica saharaui, también sobre algo de poesía. Este tema podría ser muy largo, pero hoy solo lo tocaremos muy por encima. Después de la música, hablará Aminetsu. En este espacio del programa vamos, os queremos acercar un poco más al pueblo saharaui. Y qué mejor forma de hacerlo que conoceros esos detalles que singularizan al pueblo. Hoy os presentamos la vestimenta saharaui. Las mujeres saharauis visten melhfe y los hombres darra'a. Esta última se trata de un traje hecho con grandes aperturas a los lados y también tiene un bolsillo a la altura del pecho. Darra'a suele ser de color blanco o azul. Y se confecciona con un corte de tela casi 7 metros. Por debajo de darra'a se lleva el pantalón bombacho llamado stump. Y con un cinturón llamado lksat, que suele estar suspendido a ras de suelo. Y se elabora con una suave piel. Y también con abrazadera metálica llamada el halga. El saharaui suele ponerse en la cabeza un turbante llamado el fez, de color negro, blanco o azul. Este complemento es el más importante de la vestimenta saharaui, pues la diversidad, por la diversidad de usos que se le da y las virtudes. El hombre saharaui utiliza el fez en más de 14 usos diferentes, cuya utilización admite varias interpretaciones, de la que destaco la de protegerse del calor del sol, de la radiación solar en las condiciones climatológicas severas en el Sáhara Occidental. Y más elegancia, para más elegancia, darra'a, con ella se pone un calzado de cuero de unas sencillas sandalias. En cuanto a la vestimenta femenina, la melhfe es el vestido. Como ya he dicho, este singular vestido es un trozo de tela, un traje de 4 metros de longitud y de ancho inferior a 1,60 metros, que suele ponerse la mujer saharaui en todas las circunstancias de la vida. Ahora bien, no todas las melhfes son iguales, pues la mujer saharaui distingue entre las que se pone en las celebraciones y festividades especiales y las que lleva diariamente en la tienda de campaña y en el desarrollo de su día a día. Igualmente, la mujer saharaui establece una diferencia entre la melhfe que se ponen las jóvenes muchachas y las utilizadas por las más mayores, pues que las mujeres de avanzada edad son melhfes de colores más apagados y más discretas, y las más jóvenes son las melhfes de unos colores más vivos. El melhfe se pone de una sola manera, pero las diferencias que afectan solamente al tejido, pues ya que nuevos tejidos desconocidos por la población saharaui empiezan a irrumpir en los mercados. Últimamente, las MILFs han sido evolucionando acorde a las últimas tendencias, debido en gran medida a la evolución que está sufriendo la mujer saharaui y a las últimas modas en las, y una tendencia de consumismo cada vez va a más. Debajo del MILF se llevan unos vestidos largos, cuidando siempre que los colores de la MILF y del vestido estén conjuntados. En la actualidad, los jóvenes han occidentalizado algo la vestimenta saharaui, pues debido a que debajo de Darra y del MILF llevan pantalones, camisas, camisetas, occidentalizando así la vestimenta. Pero siempre en un contexto fuera de una festividad, pues en los momentos de celebración todos rigen la tradición, porque esta vestimenta es ante todo elegante. Muchas gracias, Minechu. Espero que os hayáis enterado bien sobre lo que es la vestimenta saharaui. Ahora mi compañero Mohamed Dehnini tratará otro ámbito de la cultura que en todas las lenguas existe, que es la poesía, y es algo muy importante. Después de la música hablará Dehnini. Para los saharauis, la cultura saharaui es considerada como una seña de identidad, donde todos los saharauis se sienten identificados, y el ejemplo que afirma todo esto es el mantenimiento de esta cultura hasta hoy en día, que se refleja en la forma de vestir, en la música y en las costumbres y tradiciones que se reflejan en el comportamiento moral y ético del ser saharaui. La cultura jugó un papel muy importante en la lucha del pueblo saharaui, ya que nos hacía infinitamente diferentes al ocupante marroquí, que tanto insistía que nuestros orígenes son de ahí. Y esto lo niegan tajantemente nuestras costumbres y tradiciones. Como cultura literaria está la poesía saharaui, que ha sido muy valiosa para engrandecer y aumentar el estado de ánimo de los saharauis en aquellos tiempos tan críticos y claves para la causa. Y hasta hoy en día la poesía anima a los saharauis para resistir en su larga espera de la libertad, ya que la poesía vale más que 100.000 discursos, porque no son palabras cualesquiera, sino palabras que llegan al corazón, igual que la música, ya que recuerdo que la música son poesías cantadas. Tenemos el ejemplo de un poeta conocido que se llama Badi, cuando dice: "Magat sabhet maqlule, jiran ma'awannaha, magat milkitna dawla, wala qat birknafqfaha." Y aquí el poeta asegura que nunca el pueblo saharaui ha sido esclavo de ninguna otra nación, y refiriéndose especialmente al reino marroquí. También, posteriormente, conocemos a varios poetas que siguen con su poesía animando al pueblo saharaui. Y os doy el ejemplo del poeta joven Brahim Wild Muhammad Ali Wild Babu Zaid. Voy a recitar una poesía suya en Hassaniya, claro, pero intentaré que en las próximas sesiones tendremos poesías traducidas al español para que nuestros oyentes españoles puedan disfrutar de ellas. Dice Allah Igul: "ما قط اللعدو في اللي فات تيينا والله كان دارنا ما هو بجناب دريم الزات وفام مدافع عسكرنا." هذا القاف ضرق قايله الشاعر من إن شاف صاحبه هرب شار المغرب وشافه يتيم مع شيوخ القبائل مأيدين محمد السادس أيامات زيارة الملك للمناطق المحتلة. مشالو ذا القاف قالوا ما قط اللعدو في اللي فات تيينا والله كندرنا ما هو بجناب دريميزات وفام مدافع عسكرنا. وعاد صاحب الشاعر يرسل له رسالة يقول له عنه لا ظروفه سمحت ما لا ظروفه وعن لا والد تهوك ولا ذا هو امشي به وهرب به. عاد يرسل له رسالة ويقول له حد يسول على الأصل اليوم والله ما هو عارف مفهوم شعب الصحراء والله محروم من يعرف شي عن مصدرنا راعي الأصل وراعي العلوم والتاريخ اللي فيه ظهرنا والعادات اللي ما ملموم منها قد غيار يجبرنا بالرغم ان الشعب مظلوم والغزو يدور يهجرنا ناسي عنا شجعان وقوم بالعادات اللي نتصرنا ما قط العدو في اللي فات تيينا والله كندرنا ما هو بجناب دريميزات وفام دافع عسكرنا. وفي الحرب من 73 والسلاح اللامتن العين والقلب امتن من الفراعين والعلبة بيها نتصرن وهزمنا جيوش اللعين وكسرنا فيهم وعورنا واقتحمنا مستطاعين وهجمنا باطل ودفرنا وانتصرنا في الميادين وغنمنا حتى وهمرنا وقبضنا من الأسرة والعين الدق العين وكررنا ما قط العدو في اللي فات تيينا والله كندرنا ما هو بجناب دريميزات وفام دافع عسكرنا. والعدو كامل ممن تشاه من قاصيه لا بلددناه واللي يملك من مال وجاه وطياير إلى قدرنا وبدبابات وجمساه والقوات تفوق قدرنا كلولين وضباط وشاه هذا كامل ما فرفرنا والكان يلود له مخزاه يسلل به الشكرنا شلاه يرفع مستواه والله يحميه من شمرنا وفطن هذا ما رمغزاه سابق في الميدان جبرنا وعرف عنا ما خليناه ما هو يتوطف جمرنا وهزمنا جيش ودحرناه بالقلة غير صبرنا. وفي القتال اعطينا مثال مكتوب بدماء الرجال غاني عن تعريف وما قال الغزو باشي قدرنا يعرف عنا في الحق ابطال تبقى في الميدان حجرنا بالرغم منا في الكم قلال غير الواجب مصدرنا وحمجينا حس رفال والهاون قاعي شبرنا ما خلانا عادة الاجيال تحكي في ظهرنا منظرنا ما قط العدو في اللي فات وهذا كامل من اللي ضربات في الشعب والانتفاضات في الغازي والوقفات في السلم احنا بيها ظهرنا ونعتنا للعالم ونعتنا بالذات عنا في الواجب وكرنا وإن رجالة وعليات للغزو انفرنا وانكرنا ورقلنا بلسان الثبات مازال الغزو يشررنا لا للغزو لا للغزاة هذا ينطق بيصدرنا هو منظرنا في الحياة تم منظرنا في قبرنا ما قط العدو في اللي فات تيينا والله كندرنا ما هو بجناب دريميزات وفام دافع عسكرنا. Muchas gracias, Nini. Ahora es el turno de Ahmed, que va a hacer el análisis de la actualidad sobre la causa saharaui. Y doy paso a mi compañero, después de la música. Muy buenas, en nuestro programa La Gema Saharaui nos hacemos eco de un artículo de Ana Camacho, periodista de Espacios Europeos, uno de los pocos medios de comunicación que está siguiendo el juicio al activista saharaui Mohamed Dahini. La justicia marroquí volvió el lunes a suspender, y ya van 6 veces, el juicio de la apelación de Mohamed Dehani, el activista saharaui condenado a 10 años de cárcel por supuesta conspiración yihadista. Dehani entró en la sala del tribunal de Rabat cantando consignas a favor de la autodeterminación del Sáhara Occidental, y un grupo de policías marroquíes se abalanzó sobre él y lo sacó de la sala e empujó limpio. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el público pudo oír a Dehani gritar pidiendo auxilio para que cesase la paliza que le estaban propinando. Su padre, que estaba entre el público, le pidió al juez que interviniese. «Se lo tiene merecido», contestó el magistrado. Antes de que Dehani fuese introducido en la sala, el juez ya había mostrado una disposición poco favorable a que Dehani tuviese un juicio justo, tal como pide al gobierno marroquí de Marruecos la campaña internacional con la que organizaciones como Western Sahara Human Rights Watch, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, la Sección de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Zaragoza o la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Entre los observadores que habían acudido a Rabat para asistir al nuevo juicio se encontraban los dos abogados españoles, Luis Mangrané y Magda Suk. Con ellos también estaban Brahim Dehan, representante de la Asociación de Saharauis de Víctimas de las Violaciones Graves de Derechos Humanos, y familiares de los presos de Gdeim Izik, que se encuentran encarcelados en las proximidades de Rabat. Según ha relatado Luis Mangrané, del Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, cuando tras varios juicios le tocó el turno de ser juzgado a Dehani, el juez intentó una maniobra disuasoria para que se marchasen de la sala. Dehani era el último de la mañana y el único que no se encontraba compartiendo con otros acusados una pecera visible por el público. Antes de hacerle entrar en la sala, el juez, mirando desde la distancia hacia nosotros, con tono de estar muy molesto, nos preguntó: ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen ustedes aquí? Al parecer, esperaba que nos marchásemos, pero tras comprobar que no abandonábamos nuestros puestos, hizo entrar a Dehani. A partir de ahí, la tensión en la sala fue increciendo, según ha confirmado Brahim Dehan, que ayer llegó a Madrid. El joven entró cantando eslóganes que son muy frecuentes en el Ayun, queremos la autodeterminación, por ejemplo, y otros evocando los de la primavera árabe en Túnez y Egipto de queremos libertad. Al parecer, los jueces que en el Ayun juzgan a presos políticos saharauis ya están tan acostumbrados a este tipo de situación que incluso sonríen a los acusados y empiezan el juicio cuando los presos han acabado de lanzar sus consignas. Pero el lunes en Rabat, el juez se puso muy nervioso con Dehani y comenzó a golpear con fuerza la mesa. 7 policías de paisano que estaban sentados entre el público saltaron de sus asientos y se lanzaron a por Dehani, y con ayuda de otros policías de uniforme se lo llevaron. Pero desde el pasillo le oímos gritar pidiendo ayuda. También oímos los insultos y los golpes que los policías le estaban propinando, relata Mangrané. Según ese relato, el padre de Dehani, que había acudido al juicio acompañado por otro de sus hijos y un sobrino desde el Ayun, se levantó y entabló un diálogo con el juez. Le preguntó que por qué no hacía nada para que dejasen de torturar a su hijo e insultarle. «Se lo tiene merecido por hablar», le contestó el juez. Dehani ha sido acusado por la policía marroquí de ser el jefe de una banda de terroristas islámicos que supuestamente se proponía atentar contra el Vaticano, el ferrocarril italiano, los cascos azules de la ONU en el Sáhara Occidental, la cinta transportadora de los fosfatos de la mina de Bokra. Planeaba acabar con la vida de saharauis favorables a la anexión a Marruecos, y hasta una acción para liberar a los presos políticos saharauis que malviven en la cárcel negra, en unas condiciones de extrema dureza, por oponerse a la ocupación marroquí de su tierra. Pero como han denunciado las organizaciones de derechos humanos, estas acusaciones no se basan en pruebas sólidas. Brahim Dehan reiteró ayer que detrás de la condena y ensañamiento policial contra Dehani lo que hay es una represalia por haberse negado a secundar un plan de los servicios secretos marroquíes para que se prestase a reivindicar los atentados de una supuesta organización terrorista saharaui, orquestada por ellos. Al parecer, el motivo alegado para suspender el juicio de Dehani el lunes no fue el incidente que desencadenó la reacción policial, sino un problema con el abogado defensor del joven activista saharaui, al que no se ha notificado que acudiese a representar al joven. Todo apunta a que el caso de Hani se ha convertido en una patata caliente para la justicia marroquí, a la que no le interesa resolver el asunto. El juez fijó el nuevo señalamiento para el juicio de apelación para el 14 de enero. Muchas gracias, Ahmed. Ahora, mi compañero Mansur nos hablará sobre otro tema que ya os dirá él sobre qué trata. Y después de este pequeño corte de música, le daré la palabra. Buenas noches a todos nuestros oyentes. A continuación voy a hablar sobre un caso que me ha conmocionado y ha conmocionado a los saharauis. Ahmed Moulay es un joven saharaui que falleció en los campamentos saharauis situados en Tindouf, al sur de Argelia, sin medicamentos paliativos, ya que padecía un cáncer en la nariz. Debido a la falta de medios en los campamentos, no se pudo diagnosticar a tiempo su enfermedad ni tratarla, ya que estos campamentos se encuentran en medio de la nada, en un desierto inhóspito y viviendo en unas condiciones infrahumanas, y carecen de hospitales suficientemente equipados para la asistencia a los refugiados saharauis. Como otros muchos niños saharauis, Ahmed Moulay vino en el año 2005 a Galicia en el programa Vacaciones en Paz, un programa que se dedica a traer niños saharauis durante los meses de verano a España y son acogidos por familias españolas para evitar las altas temperaturas durante el verano y recibir asistencia sanitaria. Al venir de nuevo en el verano de 2008, Ahmed Moulay, de 16 años, se le diagnosticó cáncer en la base de la nariz. Desde entonces, su vida cambió radicalmente. Empezó a luchar contra su enfermedad en uno de los lugares más inhóspitos del mundo y sin medios sanitarios para poder tratarle, ya que los campamentos no tienen medios y se sobrevive en esas condiciones gracias a la ayuda internacional, a las ONGs y asociaciones mayoritariamente procedentes de España. Desgraciadamente, Ahmed Moulay falleció en los campamentos de refugiados de Tindouf este año, donde nació hace 20 años y sin medicamentos para paliar el inmenso dolor de su enfermedad, ya que no disponía de medicamentos ante la falta de ayuda internacional y sobre todo en el campo sanitario. Todo esto podía haberse evitado si España no hubiera abandonado a los saharauis en 1975, entregando su territorio al Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania, mediante los ilegales acuerdos de Madrid. Marruecos junto a Mauritania invadieron el territorio y los saharauis fueron asesinados y perseguidos y abandonaron su tierra refugiándose al sur de Argelia, en Tindouf. Desde entonces hasta hoy, el pueblo saharaui lucha para regresar a su tierra, de la que nunca debió salir y donde Moulay debió nacer y vivir en paz y morir dignamente y no morir de esa manera tan trágica en medio de la nada y sin medicamentos que le calmen su dolor. Ahmed Moulay no ha podido ver a su tierra y la tierra de sus antepasados libre. Por ello, por todo el sufrimiento del pueblo saharaui, las nuevas generaciones deben luchar y mejorar las condiciones de los campamentos saharauis, aportando su granito de arena y volver a nuestra tierra libre y vivir en paz con el resto de pueblos del mundo. Sahara libre, inshallah. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. compañera Maimuna repetirá Maimuna, ¿no? Sí, Maimuna. Repetirá Tajia de nuevo, la que os dijo antes, a ver si la podéis sacar. مستمعين الأكارم لين نعود عليكم هاي التحاجية خلاص كانكم تعالوا والله تعودوا نسيتوه والله هذا بربليه بربليه صفق بكرعيه وبيدي لين ما نقولها بإسبانية que voy a traducir también otra vez la lo que había dicho antes por si no os había quedado claro y que si y que al final del programa os daré la solución بربليه بربليه da palmas con las manos y con los pies. Vale, muchas gracias. Ahora en esta sección, bueno, sección libre, en plan podremos debatir lo que sea. Yo primero hablar de que no tengo ni idea de qué es Tajie que ha dicho Maimuna. ¿Alguno la sabe? Ver, aunque no lo diga. ¿Alguno de vosotros? A ver. Sí, claro. A ver, vosotros. Hombre, mi neto la sabe porque se la ha dicho. No, porque yo se la dije, yo se la sugerí. Pero yo. Bueno, dar vuestros puntos, a ver. Puntos de vista, aunque os confundáis, que luego ya sabréis la solución, que no pasa Mansur, nada. Va. Venga. Mansur, ¿qué yo no, que? Yo es que tengo dudas, pero no me las quiero jugar. A ver si la voy juegatela, a liar. Que está no, no, juegatela, no, que aquí estamos. No me la voy a jugar. Pero. Di una cosa, a ver. No, a ver si. A ver si aciertas. No, no. Burbulés no es una pista, ¿no? No, Burbulés es como un nombre, en plan. Así. Pero lo que sí que es la pista es lo que da palmas con las manos y con los pies. Yo no sé, el que da palmas con las manos y los pies al nacer es un bebé. No. Yo creo que es... Para pista es... ¿Un animal? Es un instrumento educativo. Ah, educativo. Sí, bueno. Un instrumento normal. Es un instrumento. Yo pensaba que era un animal. Es un instrumento que se utiliza. Bueno... Dejamos el debate para los oyentes y a ver si entre ellos... Y bueno, chicos, ¿qué os ha parecido la manifestación de este año? Creo que todos los que están aquí han ido. Yo voy a decir por lo menos que hace unos años... Vestizar, por favor. Hace unos años que fui y la verdad es que había muchísima más gente que estos últimos años. Claro, ahora que estamos en crisis, pues la gente le cuesta más ir. Pero este año yo recuerdo de las pocas que... poca asistencia que yo por lo menos haya visto. Pero en lo demás, pues muy bien, el recorrido ha estado muy bien. Luego, igual el escenario... lo que es el sitio no era suficiente para acogernos a todos, sí. Y el resto muy bien todo. Bueno, en mi opinión, yo he escuchado, no he estado en anteriores manifestaciones, pero ya es que he escuchado mucha gente que dice, bueno, todos los años es lo mismo, ya basta, ya se vuelve como una rutina, ¿no? Pero no, yo creo que hay que hacerla cada año porque es una manera de decir que aún estamos aquí, en la lucha del pueblo saharaui sigue, no nos rendiremos, aunque la hagamos dentro de 1000 años o 100.000 años. Bueno, sí, es lo que en pienso. Cuanto a la rutina que me hablas, Mohamed, en mi opinión, vale... La constancia es nuestro arma ahora mismo. El diálogo, una vez y otra vez dialogamos, nos manifestamos. Lo que pasa es que el error, creo yo, que se convierte en una rutina que repercute cada vez menos en los medios de comunicación y dicen, bueno, ya darán el grito y mañana se habrá acabado. ¿Sabes? Sí, sí. Eso es lo preocupante. Sí, sí. Que ya no... Como que ya no lo toman como algo... Sí. Y lo que es preocupante y me parece a mí un tema bastante grave es que la mayoría de la gente no va a manifestarse. Desde mi punto de vista... Van a al cachondeo. A ligar. Entonces, a cachondeo. Entre entonces, ellos. Entonces, es un tema muy delicado. A no gritar, a pasar por la acera. Sí. Entonces, a bajar y ir a todos los lados. Si lo que son los saharauis propios no van a manifestarse y a gritar y a luchar por su causa, menos lo va a hacer el resto de gente. Pues sí, pues... Bueno, yo creo que cada uno es responsable de lo que hace, pero yo creo que el objetivo de estar en Madrid ese día es el objetivo de gritar por un Sahara libre, sí, y sí. Creo que se ve. Por mucho que hagamos y por mucho que se nos comportemos, todo, claro. Se ve que gritamos por un Sahara libre, que la gente va a gritar por el Sahara, hombre, no por otra cosa. La, bueno, la manifestación también, que también hay que también tener en cuenta que, por ejemplo, la manifestación dura, por ejemplo, unas 3 horas o 4, pero luego también hay una hora de reencuentro entre los saharauis, que antes de coger los buses, pues se unen entre ellos y ahí pues se encuentran así a sus seres queridos, a sus amigos, a lo que sea. Porque ya que viven tan lejos, cada uno en una comunidad y eso, pues sí, pasan mucho tiempo sin verse. Entonces, a la vez también la manifestación tanto sirve como manifestarse y también luego para como un reencuentro. Es decir, para ver tu gente y saludar a tus amigos. Sí, ha quedado la idea clara. Uh-huh. ¿Qué os parece que vengan, por ejemplo, qué os parecen las entrevistas que han dado la gente famosa a la que hemos entrevistado? Bueno, en mi opinión es una muy buena idea, ya que la gente entrevistada son los, decimos, la gente que representa más o menos a la sociedad española, la gente que es conocida entre la sociedad española y que su palabra a lo mejor es más oída que cualquiera. Entonces eso yo creo que juega un papel muy importante a favor de hacer conocer a la causa saharaui, y la verdad que se agradece mucho. Sí, se agradece porque vemos las personalidades, los iconos de una nación y que sirven de ejemplo, de decir, pues aquí hay una causa, de sensibilizar, llegan más a la población española, sí, sí. Creo. Incluso yo creo que, por ejemplo, vamos a ver, yo creo que, por ejemplo, al ver Javier Bardem en una manifestación, claro, y los que siguen a Javier Bardem, claro, como su sí. favorito actor, se tiran más a lo que en lo que cree Javier sí, Bardem, como por ejemplo, sí. Ha estado ahí Javier Bardem, entonces es una causa que hay que tenerla en cuenta, ¿sabes? Yo creo sí, que sí, eso este influye mucho, sí. Claro. Por lo menos esperábamos como sea cuando así. Ronaldo se hizo aquel corte de pelo en el Mundial del 2002, claro, que de repente aparecieron 20 niños. Sí, esa es la. Esperemos tener más repercusión que ese. Eso. Esperemos. Vale, sí. Bueno. Un tema que hemos tocado a lo largo del programa ha sido el de la educación española y la presencia del tema del Sáhara. Para mí eso es un tema, la verdad, que muy preocupante, de borrar de la historia de España para un siglo, casi un siglo de historia, de ocupación, para luego en una educación secundaria, ni siquiera la secundaria aparece el tema saharaui en los libros de texto de historia, hasta el bachillerato. Hasta el bachillerato aparece por encima, o sea, sí, dos líneas dentro de un tema, vamos. Yo estoy dando la historia de España, ya que hago segundo de bachiller, y la verdad que he mirado, lo primero que he mirado es eso, sí. Nuestra causa, y ha salido un apartado súper pequeño donde sale sí, que explicando lo que es el Polisario y poco más. Y yo creo que no debe de ser así, ya que sí. el Sahara ha sido una parte de la historia española. Y fue pues una colonia española. Mi entonces libro de texto de segundo de bachillerato, dos líneas exacto, una línea sí, y media. Que es que yo me acuerdo el Sahara fue ocupado por España y el 75 salió. Ya está. Pues sí, espérate sí, que ahora con Bert. Y encima me acuerdo del profesor que lo dijo también en dos líneas. O sea, en plan, el Sahara y punto, ya está. Bueno, yo tengo la suerte de que yo sí que no, realmente no lo di en el bachillerato. Nada. Ni siquiera hablaban del tema. Bueno, pero ¿por qué? Porque ya es una época de transición, entonces eso ya no lo incluyen ellos como de historia reciente de España. Ya no lo incluyen como más dan el siglo XIX y XX más. Pues eso. Sí, el XX, pero siempre cuando fuimos conquistados, Mansur, 1884. Sí, no, sí, realmente pasan del tema, sí, sí. Pero eso es más de enfoque político. Pero el problema yo creo que eso influye mucho en él, la política. Yo creo que profundizarán más en el tema. Lo hubieran dado más. Yo de verdad creo que no es que sea un tema de que haya que darse en la escuela, porque Venezuela también fue colonia, México también fue colonia. Yo no he dado Venezuela y ni de México. Pero el problema radica que en los medios de comunicación hay un bloque informativo. Ese es el principal problema. Es verdad que hay que educar a los niños, totalmente cierto, pero el principal problema son que no sale nada en los medios. Yo en Antena 3 no veo nada del Sahara, en Telecinco tampoco. Sí, pero estamos eso no. Hablando de la evolución histórica. Tú fíjate que todo el colonialismo americano se detalla en los libros de texto. ¿Y por qué no el Sahara? O sea, es... Además, no, sé. no compares con Venezuela eso, porque la situación de nuestro pueblo actualmente no es igual que Venezuela y que otros países. Exacto. Que ya están, ya son dependientes, ya... Es una causa a tratar. Nosotros una... aún estamos bajo la colonización marroquí. Nuestro caso es, yo creo que es diferente. No es que sea diferente, sino que el España prometió un referéndum que no se ha llevado a cabo hasta hoy en día, por mucho que ha pasado entre esa fecha y hoy. España tiene aún según la ONU tiene que cumplir un referéndum que no ha cumplido, que ha prometido, y que también yo creo que se debe mencionar el cómo repartió España el Sáhara, porque eso lo hizo España, no lo hizo otro país. Y lo firmó el rey Juan Carlos, el tratado tripartido de repartir el Sáhara entre Marruecos y Mauritania. Y creo que eso se debe mencionar, y que en consecuencia de ello estamos viviendo separados, y en consecuencia de ello está todo esto. Uh-huh. Yo iba a decir que sí, es que fue como dijo Abdeslam en la entrevista con no sé, recuerdo si con Rosa María Sardá. El 75 fue el mejor año, digamos, para los españoles, porque se liberaban de una dictadura que les ha llevado a la muerte y a tantos problemas sociales, y el problema del Sáhara, que se lo han quitado de encima. Lo que pasa que el problema es que se lo han quitado de la peor manera que se pueden quitar las cosas. Tú puedes no descolonizar un territorio, pero no puedes entregarlo a otros países firmando unos acuerdos ilegales a beneficios económicos. Eso no es legal, eso no se puede hacer. Claro, y eso lo ha hecho el rey Juan Carlos para asegurarse el trono. Exacto, ya. Desgraciadamente, eso ha sido... Los españoles, realmente, el pueblo español no ha tenido opinión en ese tema. Si no, no hubiese sido tan fácil como lo han hecho. Se han quitado, digamos, es una patata caliente, como dice Javier Bardem, y se la han quitado de encima como han podido, de la peor manera, desgraciadamente. Exacto, ya decían que España no tenía, bueno, no estaba para otra guerra y tal con Marruecos, pero bueno, igual nosotros como saharauis, aunque hemos sufrido las consecuencias nosotros, igual podemos entender aquel entonces a España, pero yo creo que hoy en día la historia está ahí. España ahora no sufre una dictadura. España ahora está en sus mejores momentos políticos internacionalmente, y puede echar lo que hizo mal atrás. Lo que pasa que les cuesta reconocer que lo han hecho mal. Creo porque que España tiene límites, tiene muchos intereses con Marruecos, claro. Sobre todo en tema de seguridad y de terrorismo. Entonces es un tema bastante delicado que España no puede arreglar fácilmente. Pero yo creo que los derechos de los pueblos tienen prioridad a todo eso. Sí, también. Obviamente, no, yo te digo... Pero claro, en internacionalmente el capitalismo en el que vivimos, uno a uno. En el, digo, la prioridad de los derechos humanos, de los pueblos a independizarse, se la come el capitalismo. Estamos en una sociedad que estamos a matarnos por los intereses económicos, internacionalmente es así, si no, la atadura es esa, el interés... Bueno, esperemos que algún día España se apoye como debe ser, ya que por mucho que digamos, agradecemos muchísimo al pueblo español, que ya es una ayuda tremenda que agradece muchísimo el pueblo saharaui, y esperemos que algún día eso afecte al gobierno de una forma directa, que vamos, que consiga algún día el pueblo saharaui volver a... Esperamos que sea pronto. Pues ya podemos esperar muchos años para que eso pase. Sí. Desgraciadamente es así. No hay que tener una visión tan pesimista, hombre. Sí, hombre. Pero no, porque... Perdón, Ahmed, habla, perdón. Es una visión realista. Si no, en el Estado español deja de haber una dictadura bipartidista, PP-PSOE, si sigue esto, el Sahara se lo seguirán pasando por ahí, como han hecho todos los años. Esa es mi opinión. Vale, perfecto. Pues nada, ahora seguiremos. We'll be right back. Muy bueno, estamos llegando ya al final del programa. Tenemos ahora, en este programa empezaremos a hacer como una sección que hemos querido llamar telegrama, un mensaje que queremos hacer que se escuche, que sea con la conclusión del programa. Y hoy lo va a leer Ahmed. Adelante, Ahmed. El telegrama es para el Poder Judicial del Reino de Marruecos. Por más veces que el Reino de Marruecos maquille su dictadura con nuevas constituciones, siempre seguirá siendo lo que es, un Estado opresor y falto de los derechos más elementales. La justicia marroquí tolera y aprueba que Mohamed Dahani sea apaleado en el juzgado, ante la presencia del mismísimo juez. ¿Qué justicia es esta? El Reino de Marruecos es una pirámide con diferentes escalas de tortura y su cúspide es el Poder Judicial. El caso de Mohamed Dahani es un ejemplo. Fue maltratado por la fuerza de represión marroquíes en el Ayun. Luego estuvo desaparecido 6 meses, desde abril de 2010 hasta octubre de 2010. Finalmente fue sentenciado a 10 años de prisión bajo acusaciones falsas y que nunca se probaron. Y ahora se encuentra en un proceso de apelación que difícilmente ganará sin la difusión y la presión de las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos. El Poder Judicial Alawita ha encontrado bajo el paraguas del terrorismo la excusa perfecta para eliminar a cualquier saharaui que pida la autodeterminación. Es un problema nuevo y peligroso en el que los servicios secretos marroquíes quieren confundir y mezclar una cosa con la otra. Muchas gracias, Ahmed. Y ahora llega el momento más esperado por los oyentes, el momento en el que Mumina desvelará Tajiye. Adelante, Mumina. اتمنى انكم تعدوا عرفتوهم والجواب هو المقص صفق بيديه وفكرعيه لا voy a traducir también al español y el resultado y espero que lo habéis acertado y es la tijera que al cortar aplaude con las manos y con los pies. Muchas gracias. Bueno, este ha sido nuestro programa de hoy. Esperamos haberles hecho pasar un buen rato y sobre todo recordarles la causa saharaui, que no se olvida, y seguir luchando día a día. Yo, por último, quería saludar como el último programa a mi madre, pero aquí hay más personas también que lo quieren hacer. Sí, soy Minetsu y saludo desde aquí a mi madre que se encuentra en los campamentos saharauis en Tinduf, y para que le llegue más al corazón y a los oídos se lo digo al Hasenia. Selma Ali Khatta Fatmet. Bueno, esto ha sido todo. Os esperamos en el próximo programa. Acordaros, 101.8 de la FM de Zaragoza. Y eso, merhaba, traigo el ben urrawa.